En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Un compromiso adquirido desde hace ya unas cuantas temporadas en la que además de un servidor, Paul Carcavilla Aguirre, nos acompañan varios tertulianos, como por ejemplo la gerente de Viajes Marfil, doña Yolanda Serrano. Bienvenida. Buenos días. Gracias por estar con nosotros y también la abogada Ana García, que también es habitual en la cita semanal. Gracias. A ti. Hoy, tema central con el protagonista, don Tomás Aguado, presidente de la Mancomunidad de La Ribera. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias. Estamos encantados de que hoy estés con nosotros porque lo cierto es que nos llamaba la atención. Recordamos hace unas fechas, en la última entrevista que pudimos abordar temas de la actualidad de la Mancomunidad de La Ribera, y hablabas de unas fechas en las que íbamos a conocer lo que iba a suceder con el pretratamiento de las basuras en unos 15-20 días. Al final estamos hablando de que el plazo se ha pasado y de momento todo sigue estando en el aire. Sí, bueno, explico un poco la situación, es cierto. Además, yo lo tenía muy claro, que la fecha era esa que te indiqué. ¿Cuál es la variación? ¿Qué es lo que ha ocurrido, no? Lo que ha ocurrido es, como yo siempre dije en un principio, se trataba de un acuerdo entre administraciones y luego un contrato con la empresa. Esa empresa era la que tenía una serie de vertederos a disposición, con disponibilidad para llevar los rechazos. Y bueno, todo esto se cae. Todo esto se cae por un tema económico, por temas administrativos. Y entonces, cuando todo parecía que ya iba a terminar, desde la Diputación de Guipúzcoa me piden que son ellos ahora los que están mirando alguna posibilidad sobre algún vertedero. Es cierto que ya esta semana se tenía que haber producido una reunión. No ha podido ser por algo que para ellos ha sido muy importante y que lo quiero decir aquí. Porque al inicio de todas estas negociaciones, un tema que quedaba un poco en el aire, ¿no? Que se me decía, pero ya será verdad esto de 2 años y medio, 3... Y claro, porque es que es cierto que no se sabía. Ahora ya se podría decir que desde el lunes pasado ya han concedido la adjudicación de la incineradora y que tienen un plazo de, creo que es de 28 meses de ejecución de obra. Entonces ahora se daría el caso de que ya hay una certidumbre de que eso sería para 2 años y medio, 3. Por eso ahí está la pequeña diferencia, ¿no? Entonces lo que me han hecho es decir un poco, dame 15 días más, que vamos a mirar unos temas, y yo esta semana que viene, en plena fiesta de Semana Santa, tengo una reunión con ellos y a ver qué es lo que se decide. El tema era que la decisión anterior era que era la empresa la que gestionaba los rechazos, los residuos, la que iba a gestionar el rechazo. Ahora mismo no ha podido ser porque los 2, 3, 4 vertederos que ella mantenía en contacto al final no ha podido ser. Ya te digo, uno por temas políticos, otros por temas económicos y tal, y no ha podido ser. Entonces, ahora lo que estamos esperando es eso. Ahora la negociación del rechazo lo está llevando directamente Mancomunidad con la Diputación de Guipúzcoa, pero siempre que sea una decisión de la Diputación de Guipúzcoa o GHK, ¿no? El Consorcio de Residuos de Guipúzcoa. Nunca va a ser una decisión de la Mancomunidad. Las palabras de Tomás Aguado, por lo tanto, se ha retrasado porque ahora ya no van a ser responsables de esos residuos la empresa que os había propuesto a vosotros, sino directamente Guipúzcoa. Guipúzcoa es el consorcio de Guipúzcoa es el que tiene que encontrar un vertedero para donde llevar esos rechazos. Y es lo que yo dije, si esto no se produce, nunca se firmará nada. Absolutamente nada. Siguen estando en ese tiempo que tú decías de los 2 años y medio, por eso es por lo tanto, porque la incineradora estará funcionando dentro de 26 meses, sí, es lo que decías, que es el plazo en el que van a necesitar que se pretraten esos residuos. Efectivamente. Vale. El tema del plazo estaba claro y los otros puntos que habías dicho también se siguen manteniendo, que no se van las condiciones que tú habías expuesto para que se pretrataran aquí esos residuos. Sí, sí, hombre, claro, las condiciones son las mismas. O sea, eso está claro. Ya, yo es lo mismo que llevo diciendo desde el primer día. Si no hay vertedero donde lleva los rechazos, no se firmará. Lo de demás, las condiciones se mantienen de la misma manera. Sí que posiblemente habría alguna variación porque estaba contemplado el precio del rechazo para la empresa y ahora el contrato a firmar tendría esa pequeña variación con el tema económico. Pero para la Mancomunidad no habría ninguna variación. El tema es que ahora quien tiene que indicar dónde lleva los rechazos y se tiene que hacer cargo es la propia Diputación de Guipúzcoa. Los 4 puntos, por lo tanto, para que vengan siguen en pie, ya solo sería que Guipúzcoa le acordara lo que estamos hablando, que se pretraten aquí en La Ribera. Sí, sí. Porque claro, ¿en Pamplona no hay posibilidad de que se haga este trabajo? No, es imposible, no tienen planta de tratamiento. En Pamplona no tienen plata, no tratan el contenedor verde, en Pamplona no se trata. Se trata aquí. ¿Son la única que de Navarra? Sí, sí, planta de tratamiento en cuanto al contenedor, a la fracción resto, el verde es aquí. De hecho, aquí se está tratando todo de la comunidad autónoma de Navarra, excepto Pamplona. O sea, porque estamos, es una planta que está consorciada y donde aquí vienen todos los rechazos que se producen en, a ver, todo el contenedor verde que viene de Alsasua, de Sangüesa, de Tafalla, de todo Navarra, excepto la Mancomunidad de Pamplona, que va por libre y no está dentro del consorcio. ¿Y cómo se pretratan en Pamplona? No lo sé. O sea, si no lo tienen, ¿no? No lo sé. No lo sabes. Pues queda en el aire. Si dice que no lo sabe, yo creo que está... Bueno, en fin. Ana García. A ver, yo es que estoy oyendo pretratamiento y tratamiento. Aquí tratamos. Aquí tratamos. Y este añadido de Guipúzcoa sería pretratar. Sí, exacto. Pues yo entiendo que perfectamente en otros sitios como Pamplona podrían pretratar también. No tratar. No tienen planta de tratamiento. Tratamiento, pero no de pre... Y es lo mismo, es la misma planta, la única diferencia es... ¿Cuál es la diferencia del pretratamiento y tratamiento? La diferencia es que el tratamiento termina el residuo en un digestor que se inertiza y ahí es donde después ya se puede llevar a vertedero porque la materia ya no hay materia orgánica, ya la materia está muerta. Eso es lo que se trata. Aquí el cuello de botella que tenemos en nuestra planta es eso. Tenemos capacidad para 70.000 toneladas de tratamiento completo. Pretratamiento hay para 200.000 toneladas. Vamos a repetir, o sea, la diferencia, por favor, Tomás. Sí, mira, vamos a ver. Las líneas de producción de la planta son unas líneas de selección. Se separan plásticos, separan cartones, todo lo que conlleva el contenedor verde. Al final queda un resto que eso va a un digestor, a un digestor donde ahí se inertiza la materia orgánica y para que se me entienda, se mata, por decirlo de alguna manera. Y todo eso después ya es el compost que, por un cambio de normativa, no está habilitado, pero que está en la planta, y eso es el tratamiento completo. Pretratamiento es hacer nada más la separación y la selección de materiales. Como dice Ana, en Pamplona esto no se hace con el contenedor verde. Por eso no se puede... Sí, indudablemente, si en Pamplona lo harían, seguramente que se lo hubiesen propuesto a Pamplona. Es que es la planta de tratamiento o pretratamiento, porque es lo mismo, sin el añadido del digestor, que es lo que lo más cercano que tenían era Tudela. Yo ya dije al principio que cuando estaban negociando con nosotros, también estaban negociando con una planta en Francia. Ana García, ¿algo que apuntar? Es que yo sigo un poco lo que siempre he dicho, que no le veo ningún sentido a solo pretratar si luego no puedes tratar, porque la basura de Guipúzcoa, ahora lo gestiona Guipúzcoa, ¿y qué va a hacer? Va a tener que volver otra vez a buscar un vertedero para tratar. No. Y luego enterrar, porque se la lleva sin tratar. No, se separan los materiales orgánicos. Sí, pero o sea, se la lleva sin tratar. Vamos a ver. Sí, claro. Sí, se la lleva sin tratar, claro. Y tiene que buscar otro sitio donde se la traten y la entierren. O que se entierre directamente, que hay vertederos que permiten enterrar directamente. Este no. Otro sí. ¿Y eso ya es legal? ¿Con la ley en la mano? Sí, claro, hay autorizaciones que lo permiten. Y entonces, si se puede enterrar directamente, ¿para qué hacemos? Es que yo lo que veo es el paso de pasar por Tudela solo para separar cuatro cosas. Ana, bueno, de cuatro cosas no, son bastantes más cosas. Pero eso es una decisión de ellos. Como comprenderás, Ana, a mí esto económicamente me venía muy bien y yo no he dicho que no. Pero es que Por supuesto, hombre, mira, 100.000 toneladas... 80 o 90.000 toneladas actualmente la están llevando a un vertedero a Santander, Meruelo, y lo entierran directamente. Directamente, el contenedor verde directamente. Lo mismo que hace Pamplona. Directamente. Aquí no. Aquí se trata. Ellos han querido venir aquí a hacer ese pretratamiento y luego hay otras plantas de que... Vamos a ver, ya lo expliqué desde el primer día. Quedan tres montones de basura, para que se me entienda. Lo que es lo valorizable, plásticos, cartón, que se vende, vidrio... Queda la mayor masa que queda es la materia inerte, que eso se puede enterrar directamente, y queda otro montoncito, un porcentaje que es bastante menor que eso, que es materia viva. ¿Qué es materia viva? Pues es lo que hemos hecho mal los consumidores al echar al contenedor, que echamos una bolsa de materia orgánica y contaminamos cartón y otras cosas. Eso quedaría en otro montón. Eso hay vertederos que lo inertizan en unas trincheras estando un mes... Y luego lo pasan a enterrar, y hay otros que lo entierran directamente porque la autorización ambiental se lo permite. Pues hombre, estamos siendo muy... Sí, bueno, pero así está. Ana, pero es así. Claro. O sea, aquí lo que han venido es hacer una recuperación de materiales de valorización y luego llevárselo a enterrar. ¿Qué te parece mal? Me parece como... A ver, yo como ciudadano me parece sospechoso. Es que porque desde el punto de vista de una empresa que lo único que busca es el rendimiento, cuando era la empresa la que... ¿Qué empresa? Hombre, antes lo iba a gestionar todo eso la empresa. No, todo eso no. Antes. No, nos equivoquemos. Aquí que no confundamos a la gente. Aquí todo lo está gestionando la Mancomunidad de la Ribera. Y lo que hace la Mancomunidad de la Ribera es firmar un convenio entre administraciones donde dice, yo lo quiero hacer bien y lo quiero separar los plásticos para que no se entierre, y eso tiene un coste económico que le va a salir más caro. Les va a salir más caro. Y luego hago esa separación de materiales y luego lo llevo a un vertedero que cumple la reglamentación. Entonces dices, ¿qué es sospechoso? ¿Sospechoso de qué? FCC cobraría lo que yo le voy a pagar por tonelada de hacer ese trabajo. Y luego también se le iba a pagar porque iba a ir a enterrar a un vertedero propiedad privada de él, que por eso siempre se dijo Arnedo, ese vertedero es propiedad privada de... Que vamos a ver, no ha querido pelear, a mí me consta, no ha querido pelear, en el sentido de que yo tengo un vertedero con una licencia y ahora usted no me lo permite, la comunidad autónoma. Es lo que ocurre en Navarra. Aquí cuando se inició todo se habló de muchas cosas, que no se cumplía la ley, que no teníamos autorización... Hombre, en aquel momento no, después sí. Yo, antes de dar un paso y anunciarlo, yo había estado en el departamento. Yo no me voy a tirar a la piscina si no hay por lo menos medio metro de agua. Entonces, la autorización ambiental se cumple. Por ejemplo, lo que tú estás diciendo, Ana, efectivamente, ese contenedor se podía llevar a Pamplona y enterrarlo directamente. ¿El contenedor de Guipúzcoa estamos hablando? Sí. Si viene aquí la empresa de FCC que cobra por kilo que no, pero que aquí no lo ha traído FCC. No, aquí... pero en su momento ese era un buen acuerdo para la empresa, que ahora se ha cambiado todo porque... No, el mismo, Ana, no te equivoques, el mismo que ahora. O sea, si ahora vendrían las toneladas y luego se irían a enterrar a otro vertedero, FCC, como empresa que está dentro con la concesión del trabajo de la planta, seguiría cobrando por tonelada lo que estaba acordado. Lo que se le descontaría es lo del enterramiento, porque se iría a otra empresa. En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Por lo tanto, en este momento, por marcar un poco el calendario, Tomás, estamos hablando que vamos a tener un mes de abril en el que previsiblemente todavía no se va a saber qué va a pasar. No, yo espero que sí. Yo espero que en la reunión de la semana que viene, lo que pasa, claro, para mí es muy incómodo, ¿no? Pero claro, las negociaciones son las negociaciones. Estamos hablando de un tema muy delicado donde ellos tienen un problema, donde te puedo decir que están mucho más contentos esta semana que la pasada, porque ya tenían unos recursos sobre la incineradora. Donde ya el juez ha retirado esos recursos y ya les han permitido la licitación, y entonces ellos están ya mucho más tranquilos, ¿no? Mucho más tranquilos porque también me consta que han encontrado un vertedero, a colación de lo que estábamos hablando ahora con Ana y tal, han encontrado un vertedero donde van a permitir enterrar 100.000, de las 160.000 toneladas, 100.000 ya han encontrado un vertedero, ya lo han habilitado. No lo han encontrado, estaba, pero no se lo concedían porque es un vertedero privado o que pertenecía a un ayuntamiento y que no lo permitía, al lado de casa. Si esto lo encuentran al lado de casa, muy tontos no son como para traerlo hasta allí, porque ya el kilómetro les cuesta mucho. O sea, que es que, cuando han venido aquí es que no habían otra cosa. Yo lo que no quiero es confundir a la gente. El tema es el mismo. El tema es el mismo. Lo único que no se ha encontrado es vertedero, que todos sabíamos que ahí estaba la complicación. Porque vamos a ver, yo hacía una defensa. Yo fui el primero que dije, sí al negocio, pero no al enterramiento. Yo no quería quitar restos de capacidad al vertedero del Culebrete con otros residuos. Era, por mi parte, era egoísta. En un tanto por ciento, don Tomás, ¿qué podemos decir en el tanto por ciento que está lleno el vertedero del Culebrete? ¿En qué tanto por ciento nos encontramos? No lo sé, creo que tenemos vertedero hasta el 2026. Hasta el 2026. Había unas discrepancias con el departamento que ellos decían el 22, tuvimos un pequeño debate, es un tema de capacidad. O sea, es un tema de lo que se entierra cada año y la capacidad que tiene el vertedero. Entonces, a mí lo que me han dicho es que tiene capacidad hasta el 2026. Entonces, yo nunca quise restar capacidad, porque era eso. Por mi parte, a mí ya me lo dijeron también, un poco egoísta, ¿no? O sea, quieres el negocio, pero no lo quieres enterrar. Esto es lo que hay. Hagan ustedes lo que quieran, se lo llevan a otro lado. Pero el tema iba así, o sea, se trataba, se enterraba en otro lado y eso era. Y las cifras siguen siendo las mismas, 65 o 70 mil toneladas, el precio y los años de duración. Y yo esto es lo que quiero, y que no se confunda la gente. ¿Y qué pretendía con esto? Eso era un volumen de negocio de 5 millones de euros, donde a Mancomunidad le quedaban 1.680.000 anuales libres solamente por ceder las instalaciones. Que tenemos unas instalaciones explotadas a un 33% porque se trabaja en un turno cuando se podían trabajar tres. Y eso es lo que, si no viene, eso es lo que nos perderemos. O si decidimos que no, eso es lo que nos habremos perdido. Pero eso era, para mí, yo creía que era explotar la planta a un rendimiento. Dar rendimiento a la planta, nada más. Si ahora se decide que no o al final no sale, pues será que no, ya está. No va a pasar nada. Pero yo sigo diciendo lo mismo. Este contrato ya estaría firmado si se hubiese decidido enterrar. Pero es que yo lo dije desde el día uno. Además fue una iniciativa mía. O sea, no es que, hombre, es que estás siendo un poco egoísta, te quieres... Sí, esto es lo que hay. Si no, se lo lleven ustedes a otro lado y no hay negociación. Se podía haber recaudado el doble de 1.5 millones de euros el doble enterrando aquí. Pero yo fui el que decidí que no, porque no quería ocupar un espacio. No, y está tan claro, porque si no, hasta el 2026, que está ahora, pues imagínate si con esto hubiéramos comido los años que hubiera sido necesario. Sí. Por finalizar el tema, ¿alguna puntualización? No, yo no. Esperaremos hasta ver cómo se resuelve definitivamente y ya está. Y entonces pues ya hablaremos cuando sepamos qué se ha firmado y a qué acuerdo se ha llegado, ¿no? Entre tanto, a mí me da mucha pena que esta sociedad de consumo traiga estos problemas, ¿no? O sea, frente a otros países, pues que uno de los problemas del primer mundo sea la acumulación de basura. Es muy triste, ¿eh? Sí, no, Yolanda, yo no estoy de acuerdo, pero es Yolanda, es lo que... No, además es que te doy la razón, o sea, pero es lo que me ha tocado gestionar, y tenemos... Pero claro, hay gente que ahora durante estos meses que me ha tocado trabajar, yo me he reunido con todo el mundo, o sea, desde ecologistas hasta los diferentes grupos políticos, y bueno, ya sabes además, Yolanda, cuál es mi impresión sobre esto. Hay gente que presume de que Dinamarca se hace muy bien, que en Alemania se hace muy bien, que en Cataluña se hace muy bien, bueno, no tan bien. Y para empezar, esos que hablan de que aquellos países son los que lo hacen bien, tienen incineradoras. Y aquí esto se está negando. Entonces, creo que hay que hacer una buena responsabilidad y un buen debate sobre este tema. Yo es lo único que he aprobado de las mociones que me han presentado. Debate sobre los residuos. Debate. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Y qué es la mejor opción para el medio ambiente y para todos? Pero que los residuos se generan sí, y que los residuos hay que eliminarlos también. Y efectivamente, o sea, lo que te he dicho, Dinamarca, Alemania, o sea, hay incineradoras por todos los sitios y no pasa nada. Yo no estoy diciendo que sea la mejor opción, ¿eh? Yo no estoy capacitado para decirlo. Yo lo que abro es el debate de que habrá que decir qué hacemos con los residuos. Pues vamos a seguir debatiendo, pero vamos a seguir debatiendo de más temas, porque como todos ustedes saben, pues está de rabiosa actualidad todo lo que tiene que ver con el Partido Socialista. Hoy, un alcalde socialista, y que también tiene importante presencia en el Partido Socialista de Navarra, vamos a debatir. Están pasando muchas cuestiones, además también tenemos esa sorpresa que Yolanda Serrano estuvo en el encuentro que se presenció ayer en Pamplona, con Pedro J. Ramírez. Ayer no, el lunes. El lunes estuvo también, nos va a contar algún debate, y Ana García seguro que también tiene alguna pregunta interesante hacia este tema. Así que los oyentes también podrán cuestionar estas cuestiones que estamos abordando aquí, en la programación local de Radio Tudela Radio. Vamos ya con el boletín nacional e internacional, y a vuelta de pausa volvemos. ¿Algún dato más que te has quedado con las ganas de algo, Ana? Bueno, yo de este tema me he quedado un poco con la pregunta de que, hasta donde yo tengo entendido, se ha recurrido a la autorización ambiental y no sé si eso va a influir en la decisión o si a ellos les ha llegado. Sí, hay alguien que... Si se esperará a que se decida o... No, esperaremos lo que diga el departamento. Yo te puedo decir, Ana, y créeme que para hacer la operación que estábamos haciendo no hacía falta ni pedir el aumento de autorización. O sea, una autorización permite aumentar el 100% lo que ya estás haciendo. O sea, si estábamos tratando 70.000, se podían haber traído 69.000 toneladas sin pedir autorización. Y sin embargo la hemos pedido. Porque queríamos, yo como presidente quería saber la capacidad de la planta. Estamos hablando de la capacidad de la planta. Eso no quiere decir que se tenga que estar trabajando al 100%. La capacidad. Tranquilo, que te la darán. Que este gobierno es muy amigo del otro. No, bueno, problema pero, de pedir autorización, pero Yolanda, por ahí no lo veo. Yolanda, pues a mí no... No, ya la tienen, pero la han recurrido. Sí, la han recurrido. Bueno, pues sí. Que pero sí, tenerla está. Sí. Vamos con las noticias y volvemos.